Si hay algo que nos gusta es que cuando vienen los invitados, siempre algo aprendemos de ellos, ¿eh? Siempre aprendemos mucho, vamos, a lo mejor en algunos casos mucho, otros casos pues no tan mucho, pero mucho también, ¿no? Me estoy metiendo en un jardín, Yo me parece. creo que sí, porque además Sí. de todas las invitadas e invitados, es sorprendente, Siempre nos aprendes. llevamos a Sí, siempre casa más aprendes. conocimiento. Y hay algo que cuando me emociona, cuando viene alguien, un personaje especial, sobre todo cuando se trata de un educador, un profesor, y el respeto que siempre hemos tenido desde pequeños, a menos que somos viejos, hacia los profesores ha sido extraordinario, aunque en los últimos años me parece que se está perdiendo un poco ese respeto de quien nos ayuda a entender las cosas y quien nos enseña en el colegio. Que nos da sus materias y a lo mejor lo hacen de una manera muy atractiva, muy entretenida. Hay otros que a lo mejor no son tanto, pero en definitiva, el esfuerzo que hacen, el trabajo de poder manejar personitas, que son muy personas, que cuesta mucho. Y eso hay que reconocerlo y agradecerles esa vitalidad que tienen, esa vocación, porque para trabajar ahí hay que tener una vocación, si no debe resultar muy difícil hacerlo. Por lo tanto, pues es de agradecer que venga un profesor a darnos una clase esta mañana y me gustaría que lo presentaras, por favor. Sí, este profesor es muy muy activo. Se trata de Rafael Enríquez, profesor del Instituto Averroes de esta ciudad, y además es miembro de la Asociación Astronómica de Córdoba y también de la Asociación de Profesores de Córdoba por la Cultura Científica. Buenos días, Rafael. Buenos días. Hemos tenido aquí esta mañana muchos Rafaeles. Abunda, lo Es bueno la abunda. ciudad, es la ciudad de los Será Rafaeles, ¿no? eso. Oye, astronómico, eso es muy grande. Es astronómico, ¿no? Sí, es la mitad del paisaje, entendiendo porque el cielo, que muchas veces no lo observamos, nos cubre y nos, desde el horizonte hasta arriba, tenemos cantidad de cosas que probablemente pasan desapercibidas, pero que si las observamos y si nos detenemos, podemos disfrutarlas. ¿Para ti la astronomía es una afición o una profesión? Sí, no, yo soy aficionado. Hay profesionales que son astrofísicos y que dedican su vida al estudio del universo. ¿Y cómo te llega esa afición sobre la astronomía? Pues lo comentábamos hace un par de días, fue con una serie de televisión, Cosmos, de Carl Sagan, que la vimos hace varias décadas y que eso nos no enganchó a muchos de los que teníamos en esa época, 20, 20 y tantos. Hombre, aquí en Córdoba tenemos un Cosmos que no es muy agradable, que digamos. No. En la Eso chiva, ensucia, es ensucia el ensucia, ¿eh? cielo. Cosmos. Sí. Hay algo que, por experiencia personal, disfruté durante muchos días de un viaje que hice desde Colombia a España en barco, las noches. Las noches en alta mar, Vaya. donde existen pedacitos de cielo entre medio de multitud de estrellas. Es algo impresionante. Sí, el cielo cuando está despejado y libre de contaminación lumínica es un espectáculo único y que antiguamente lo podían disfrutar pues todos los habitantes del mundo. Desde la antigüedad era pues el espectáculo de cuando se ponía el sol. Y hoy en día, desgraciadamente, pues nos lo han robado, digamos. Nosotros decimos así, nos lo han robado por el progreso este que ilumina muchas veces de mala manera, porque ilumina hacia arriba. Entonces, aparte de quitarnos el cielo, pues estamos Es perdiendo energía. otro tipo de conocimiento, de contaminación, ¿no? Sí, señor. Porque afecta. Muchas veces dicen, es que tampoco por mirar los astros, no, es que puede afectar a los ciclos vitales de especies de animales, de plantas. En el mar, por ejemplo, también. Y eso pues puede influir mucho en los ecosistemas. A través de esa afición te has formado, has adquirido algún conocimiento, imagino, ¿no? Porque cuando algo te gusta, Muchísimo. sí. Sobre todo se lo debo a mis compañeros de la Asociación Astronómica y de otras asociaciones y también a divulgadores científicos. La verdad es que cuando empiezas a conocer gente que se apasiona por lo mismo que tú, el aprendizaje es continuo. Oye, cuando tienes que explicar a los muchachos alguna cosa de estas, cuando ellos están sumergidos en las nuevas tecnologías, y parece que toda la visión del mundo y lo que te rodea está en un tablet, en un teléfono móvil. ¿Son receptivos a esta historia? Sí, bien. Las nuevas tecnologías tienen sus ventajas. Pues nos permiten acceder a, por ejemplo, fotografía, conocimiento, pero realmente cuando tú estás viendo algo, nada puede igualar a la realidad, a la propia naturaleza. Entonces, en el momento en que tú estás delante de un espectáculo como un cielo, como la Vía Láctea, como lo que te puede sorprender, porque realmente estás viendo lo real, no lo que te viene a través de una pantalla. ¿Y eso te abstrae? ¿Te como que te absorbe? O... Totalmente. Porque, totalmente. Claro, cuando tú te acercas a una montaña en la orilla y miras, uf, como que te vas hacia abajo, ¿no? Sí. Y te vas hacia el precipicio y da un poco de reparo. Pero cuando te metes ahí en la mirada y pierdes tu mirada en el espacio, ¿te vuelves espacio? Pues quizás te haces pequeño, porque cuando ves que somos un planeta dentro de un universo tan enorme, pues muchas veces te paras a pensar y realmente, de todas formas, hay un componente de belleza, de asombro ante la naturaleza en estado puro, porque siempre dicen que nos asombramos al ver animales en libertad, salvajes y paisajes, pero es que el cielo es otro paisaje inmenso. Y Rafael, en esta ciudad, ¿dónde puedes disfrutar de la observación o de...? Las ciudades no son los sitios más adecuados, porque puedes disfrutar también obteniendo conocimiento, leyendo, conversando, yendo a conferencias. Dentro de poco tendremos alguna conferencia en coordinación con la UCO, con la Universidad de Córdoba. ¿Se puede decir cuándo? Pues ahora mismo las fechas no están cerradas, todavía, ¿no? Cerradas, pero creo que será en noviembre. No, en cuanto estén, nos las da y las damos por aquí, ¿vale? Para que se anime la gente. Por favor, eso es interesantísimo. De todas formas, tenemos una web también, la Agrupación Astronómica de Córdoba, donde damos este tipo de noticias, uh-huh, que se puede consultar. Aún ¿Cuál, no ha cuál, salido. Es, ¿cuál es la web? Astro Córdoba. ¿Y está? Sí, ya está, pones Astro Córdoba, Astro Córdoba y aparece, ¿no? Y aparece, sí. Astro Córdoba, amigos, si quieres saber algo más y hacer un seguimiento de todas las actividades que estos amigos realizan, sí, pues Astro Córdoba. Hay una cosa que a mí me llama la curiosidad, ¿no? Que la astronomía ha sido estudiada durante muchísimos tiempos, ¿no? Uh-huh. ¿Esa historia de la astronomía a vosotros os ayuda hoy en día a entender mejor, a entenderla mejor? Totalmente. La historia de la astronomía es fascinante, porque se puede decir que fue el detonante de la historia de la ciencia. Si nos paramos a pensar, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton fueron los científicos que iniciaron la gran aventura de la ciencia, y todos se dedicaban en gran parte a mirar el cielo, a entender el movimiento de los astros y qué había más allá, porque siempre el hombre ha querido saber cómo funciona, por ejemplo, las estrellas, el Sol, que lo tenemos aquí cerca, y hasta dónde llega el universo y qué es lo que hay más allá. Todo eso ha sido fundamental en el desarrollo científico. En todo caso, este conocimiento que vas adquiriendo, parece que se amplía mucho más y no tiene límite, ¿no? Es tan infinito como el firmamento, sí, como sí, el sí, espacio, sí, ¿no? Sí, sí. No vamos a entrar aquí en muchos detalles de lo que... Pero hoy en día solo conocemos como, digamos, la realidad del 5% del universo. Hay aspectos como la materia oscura o la energía oscura, que suena a ciencia ficción, pero que realmente de momento no se conocen. Y por supuesto que algún día los conoceremos. Tú trabajas en el Instituto Averroes, ¿no? Sí, señor. ¿Y los chicos, cuando tú le hablas de esto, se interesan? Los chicos se interesan, sí. Y los mayores. Porque ahora estamos iniciando un aula de astronomía. Está abierta a chicos y a también mayores. Qué bueno. Porque además, al menos mi hija más pequeña, ahora tiene 15, pero con 10, llegó un libro a sus manos y desde entonces, bueno, la astronomía, cómo los astros, cómo se mueven, cómo funcionan. Y además ya todo lo que va buscando, bueno, entre otras cosas porque es muy multifuncional, Le atrae muchísimo, ¿no? Y imagino que a los chavales les encantará este tema. ¿Qué día son las aulas? El aula es los jueves por la tarde. Sobre las 6. Será hora flexible, porque según lo que vayamos a hacer, puede. Pero de entrada, el que quiera participar, ¿no? Pues cualquier jueves por la tarde a partir de las 5 y media. En el Instituto Averroes. He visto que en alguna que estáis trabajando en la recuperación de los cielos. Sí. ¿Cómo se recupera un cielo? Pues aplicando la inteligencia a lo que es iluminar las ciudades, porque la mayor contaminación viene de ciudades que normalmente se iluminan mal, y se puede iluminar y que den la función de seguridad o de, en fin, de andar por la calle tranquilamente, pero sin necesidad de contaminar el cielo. Entonces hay una gran iniciativa ahora en la provincia de Córdoba, que ya se ha llevado a cabo en Sierra Morena y en Los Pedroches, de certificar, digamos, la limpieza del cielo. ¿De certificar? Certificar, sí, se llama el certificado se llama Starlight y le da un componente, digamos, hacia el turismo astronómico, y porque es un complemento. Tú puedes ir allí a disfrutar de la naturaleza, del campo, de la gastronomía, y por la noche, pues, abrir la puerta de donde te encuentres y levantar la vista hacia el cielo. Qué bonito. Y están ya certificados. Aquí tengo una guía que ha editado el Patronato de Turismo de la provincia de Córdoba. Ah, sí. Y donde te dice los municipios que están implicados y qué es lo que están haciendo. Uh-huh. Se están haciendo bastantes cosas. Fíjate. Así, a grosso modo, algunos significativos, ciudades grandes. Pues sí, por ejemplo, bueno, hay una iniciativa bastante interesante en Villanueva, que es parecido a lo mío, pero con más repercusión, porque claro, allí tienen mejores cielos. Es un aula también, una escuela de astronomía, que la iniciaron dos personas interesadas en esto, Juan Gómez Cueto y Bartolomé Valle. El segundo es profesor de la universidad, y la verdad es que tienen un montón de gente interesada, de alumnos, de salida allí cerca a ver el cielo, de conferencias, de clases. Rafael, ¿y cómo compatibilizas tu asignatura de física y química con tu afición? ¿Qué dificultades tienes para desarrollar esa afición fuera de lo que es el instituto, la clase, ¿no? Bien, precisamente mi formación me da posibilidades de entender, de tener una base científica sobre lo que es la astronomía, la astrofísica. Entonces eso me permite, pues, aunar las dos cosas, porque en realidad, cuando a ti te interesa enseñar algo, pues tienes que tener también unos conocimientos. Y el ser profesor de física y química me ha ayudado bastante, aunque aquí hay gente que no tiene formación académica. En la agrupación astronómica hay gente que trabaja, por ejemplo, de jardinero, o de electricista, o de abogado, y se interesan, y al final pues van aprendiendo y van conociendo toda la, digamos, el grueso científico de. ¿Qué dificultades encuentras en esa afición? La dificultad principal es el cielo, que aquí en Córdoba pues no podemos disfrutarlo, y entonces tienes que. Es una afición, digamos, que conlleva un poco de decepción a veces, porque tú puedes coger el coche, salir con unos amigos, llegar a un sitio que está todo planeado para ver un evento, por ejemplo, astronómico, y a lo mejor llegan las nubes. Entonces te puede decepcionar a veces, pero como siempre vamos acompañados, vamos con ilusión, digamos. También se pasa bien. Se pasa bien. Aunque no puedas mirar el cielo porque haya. Sí. Oye, de fondo se escucha una banda sonora de esas grandes obras cinematográficas que hablan del espacio, de Guerra de las Galaxias. Sí. Antes que he usado mucho las películas, lo que es el espacio. ¿O lo han banalizado o está interesante saber cómo se puede manejar en el espacio algunas otras inteligencias? Sí, bueno, ¿te refieres al cine o al...? Al cine relacionado con la realidad, ¿no? Es decir, ¿Qué punto de realidad puede haber en todo esto? Pues hay películas que digamos son más científicas, más reales, y otras que hacen un poco de espectáculo de lo que es. Hay varias famosas, por ejemplo 2001 es un clásico, la de Stanley Kubrick, y luego últimamente Interestelar ha dado mucho que hablar porque relaciona cosas del universo a un nivel ya de una ciencia que parece ciencia ficción, pero que en realidad tiene muchos componentes reales. Y puede haber otras inteligencias que vivan y tengan, no sé, su forma de existir con otras relaciones de otros planetas. Es una de las grandes preguntas, si hay vida fuera de la Tierra, y las probabilidades pues son, yo creo que son altas, pero claro, siempre que hablamos de vida podemos referirnos a una vida fundamental, básica, como las bacterias. Ten en cuenta que en la Tierra ha habido bacterias durante más de 2.500 millones de años y no había otro tipo de vida. No, yo ahí no había nacido aún. No. Bacterias y agua, ¿no? Que es lo fundamental. Sí. Y cuando, no sé, los grandes países mandan cohetes a visitar la Luna, ahora quieren visitar Marte. Como aficionado a la astronomía, ¿qué te parecen esas acciones? Bien, bueno, yo tengo, por un lado, te sientes asombrado ante la capacidad del ser humano, de la gran tecnología que hemos desplegado y de lo que somos capaces. Pero por otro lado, a veces creo que muchas de estas aventuras, digamos, son un tanto megalómanas. No sé, deberíamos preocuparnos más quizás de nuestro planeta, de la gente que realmente no tiene acceso ni siquiera a entender lo que es la Luna, y quizás teníamos que preocuparnos más por la educación. ¿Qué cuesta de más o menos? Oye, pues, ¿no? Tenemos que ir terminando. Sí. Tengo que ir terminando, el tiempo se nos va encima, pero me gustaría saber una maldad. O sea, voy a hacer una maldad, ¿eh? Te voy a proponer una maldad. Yo creo que para que la ciudadanía aprenda y sepa lo que tú decías ahora mismo, de saber cómo es la Luna y cómo son las estrellas y cómo es el espacio, sería interesante un programa de radio, ¿no? Sí. Sí. Te invitamos. Pues, o acepto, digamos, la invitación. El reto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sería muy interesante, porque además, fíjate, hablas con una paz increíble. Bien, pues. Sí, como que. Habla como, ¿no?, el cielo. Como el cielo, a mí me encantaría acompañaros. Sí. Pues lo vamos a conversar y creo que sería muy, muy, muy interesante. Sobre todo para nuestras chicas y chicos que nos oyen, sí, y las personas jóvenes, más adultas. Sí, y podríamos incluso invitar a otros amigos. Claro, la clase que tú haces los jueves, hazla un día aquí en directo. Claro que sí. Me encantaría. Buscaremos, eso es un atraco, amigo. No. Pero estoy tan emocionado con lo que está contando que digo, esto hay que seguirlo haciendo en la radio y que la gente siga escuchando estas cosas tan interesantes y estas reflexiones tan profundas. Así que muchas gracias por estar esta mañana aquí en la radio. Pues a vosotros, porque estamos muy a gusto, y la verdad es que es una cosa que quería comentar con vosotros, que estamos dispuestos a venir de vez en cuando y hablar del tema. Perfecto, pues gracias, muchas gracias. Rafael. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael Enríquez.

¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio.